un espíritu absoluto. Entonces, ¿lo veo? Pues bien, esto tomado correctamente es el punto de partida para darse cuenta que de Dios, que no tendría sentido suponer que Dios entrase en composición de modo que él mismo quedase hundido dentro de todas estas motivaciones, pero tiene que estar, precisamente porque yo soy así, tiene que estar en mí mismo haciéndome entender, como dice San Ignacio. ¿Recordáis aquello? Y vegetando y sensando, ¿recordáis? Vegetando, vidas en sí, sensando y dando a entender, que son grados de ser. Vegetando, sensando y dando a entender. San Ignacio, un lenguaje muy, muy bonito y muy metafísico, no dice, no tendría tanto sentido decir que Dios está haciéndome estar aquí sentado en este momento, que también lo está haciendo, ¿no? Pero, ¿qué? ¿Lo veis? Pero la acción, diríamos, de Dios, como infinita, está haciéndome vegetando, sensando y dando a entender, me está haciendo ser perfecto. ¿Entiendes lo que digo, no? Bien, pues entonces tenemos que porque Dios es viviente en grado perfecto, es inteligente y es amor, inteligencia. Ya, claro, si hemos removido ya en la unidad trascendental toda composición, en el entendimiento divino tendremos que remover todo discurso, toda dualidad de sujeto y objeto, todo paso de potencia acto, etcétera, etcétera, y tendrá que ser para sí mismo luz plenamente inmanente, para sí, subsistente, intelección que se conoce a sí misma, está claro, ¿no? Y su amor plenamente liberal, generoso, sin indigencia ninguna, sin búsqueda de una cosa que ya no tenga, o que todavía no tenga, etcétera, ya está, y se acaba. O sea que toda la teodicea es esto, a partir de que Dios es ser subsistente, deducir los trascendentales, entender que porque es ser subsistente, es viviente e inteligente, y por tanto es inteligencia subsistente y amor subsistente, y por tanto justicia, misericordia. Entonces, el ser es poder, ¿no? Entonces, omnipotencia, potencia creadora, providencia, todo lo demás se sigue, supuestos estos atributos inmanentes en Dios, se siguen los atributos relativos a lo creado, y la ubicuidad y la omnipresencia y tal cosa. ¿Y qué ha pasado con la eternidad? Pues ha pasado una cosa muy sencilla. Que la eternidad es, en el atributo divino, en el verdadero concepto de la eternidad, no es la inmutabilidad meramente como negación de movimiento. La eternidad es la duración de la vida infinita. ¿Entendéis? O sea, que el atributo de eternidad en Santo Tomás, esto está al pie de la letra, aunque no se ve mirando el índice, pero se ve si se lee todo el entresijo de las cosas que dice y que remite una parte a otra, la eternidad es un atributo que sigue a la vida divina, lo cual, la verdad sea dicha, aunque yo tengo muy poca decisión, ¿no te parece? ¿Eh? Eternidad es la vida de Dios, es la duración de la vida infinita. Todo, y me parece que ya está, diríamos, lo hecho, lo que queríamos, de hacer una especie de sugerencia para la lectura de todo la teodicea. Y ahora iremos a la Trinidad, que visto así, es muy fácil, es construir el tratado teológico supuesto a la fe. Muy fácil en el sentido de Santo Tomás y de San Agustín, porque claro, se parte de que Dios es viviente, en el grado supremo de vida, y entonces, claro, su vivir, no para decir. ¿Eh? Es decir, se dice para comunicar ser, pues decir plenario en Dios lo podemos muy bien entender, el supremo ejemplar del cual procede toda paternidad y toda adicción es una locución generante que hace nacer al hijo por la fecundidad de una vida espiritual. Lo veo eso, ¿no? Como decía San Pablo, que engendrado por el Evangelio, pues el Dios Padre engendra al Hijo por ser Dios. Y decirse. ¿Me entiendes? Y entonces, si Dios es amor, pues será. Padre y el Hijo se dan, y el darse es la persona subsistente del Espíritu Santo, y s'ha acabat. I llavors tota la Trinitat surt a través d'entendre Déu com bondat infinita, comunicativa, acto puro, plenamente activo, comunico, fecundo, no? Con la estructura que en nosotros se refleja en el alma, el logos y la voluntad. ¿Lo entiendes, eso? Es la imagen de la Trinidad en nosotros, y son las operaciones inmanentes de la vida del Espíritu. Y Dios viviente está pensado en la Trinidad. Dios Espíritu está pensado en la Trinidad. ¿Eh? En cambio, un Dios pensado desconociendo la Trinidad tendría siempre, mira, Dios ha querido revelarlo así, tal vez podría no haberlo hecho, ¿no? Pero realmente los padres decían que si pensáramos a Dios sin verbo ni espíritu, seríamos un Dios muerto, decía Satanás. ¿Y lo entiendes, no? ¿Entiendes? Sería un Dios, diríamos, que sería sustancia, pero no espíritu. ¿Qué diría Hegel? Bueno, es eso, ¿no? Dios que sería sustancia, pero no espíritu. ¿No es? Un Dios petrificado, una especie de montaña, en fin, no de constelación, no de espacio inmenso de Spinoza. Bueno, Pero sense vida. Bueno, ara ja per anar al cinema, ja és tard. És molt tard, no? Però que m'anar un poc més bo. Y defendidas por sus secuaces, sino con distintas astucias y discursos eran dispuestas y propuestas para que engañasen. La más antigua fue la herejía de Sabelio, fue más antigua la herejía de Sabelio que el error de los arianos, pero el veneno de Arrio de tal modo se difundió por todo el orbe, con tanta contención y pertinacia, fue firmado el error por muchos, que parece que absorbió el error. Nos gusta este lenguaje tan así, tan ortodoxo. ¿No te sigues? Vamos a ver. Pues, bueno, un real. Por matar. Puedes ir a los profesores. No, ¿qué pasa con los profesores? Puedes ir a los profesores. ¿Puedes ir a los profesores? No. Porque el libro, no se lo repetir, però allò carregar-se tot, tot. I al final de charles... Pel turisme. Pel turisme. Sí, exactament, dient que no... I després l'any que ve dirà que és una vergonya que es faci un acte religiós només fos quartos. I us ho haurà dit aquest any. No, no, no. Sí, jo diu que és pel turisme, no, perquè és boníssim que és pel turisme. O sigui, al final fa una concreció i no, ha passat tot i encara té una certa substància. Però és que sempre diu pel turisme, perquè primer, sí, com podem fer professors d'identitat malestar al món? No, està molt malament tot això. La premsa està maleïda. Ja és un demòcrata cristià. Ara la campanya és... que dèiem. L'histeria està una mica reserva. Jo havia de dir que pegava el cos a la Corunya, a la de Santiago, a la Corunya. Ah, sí, el que es farà. Sí, per matar-lo. Una relació també sobre el capellà. Ja. Sí, aquell del notable professor del Noroeste, no? Sí, sí, exacte. El notable professor del Noroeste. De la professora facultat teològica del Noroeste, no? notable locutor del centro emisor del Noroeste. Bones hombres. Escolta, deixa'm ser. I vinga, si a la mora. Està més aviat agraït de la teva intercessió. Sí.